Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces amapolita, corta en el mes de enero. Ahora vivo en una loma, quisiera ser gavilán y que tú fueras paloma. Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero. A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero. No más un orgullo tengo, que a nadie le debe rogar. ¡Qué bonito, qué bonito! Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Ah, no, pues con mucho gusto se la enviamos. ¡Allá para la gente de Guanajuato! ¡Se lo aprende! y con otra iba a casarse. A ver cómo dice. Eso soy. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Milo Guerra, el prometido de Estela, y el otro es de Laura Garza. La maestra de la escuela, la última vez que se vieron, ella lo mandó llamar. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Y vámonos al puerto de Mazatlán, Sinaloa, compa Max. Ahí va para todas las mujeres que son bien bravas. ¡Saludazo! Solo diría a decirme, Emilio le contestó. Tengo mi novia perdida, por ti mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia lo que esta vez se pasó. No puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres, ¿cómo antes si me querías? No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Luego se mató Laurita. 7 balazos exactamente, compadre. 6 pa'l vato y 1 pa' Laura. Servimos los caballeros, le complacimos con esto que se llamó el corrido de Laurita Garza. Poco a poco fui creciendo entre los grandes, por herencia traigo valentía en mi sangre. Soy el mágico de todos mis carnales, pero a estos hombres les aprendí bastante. Ahora ya tengo un lugar en esta mesa y la confianza del uno que es el mayor de la empresa. No señores, yo no nací en cuna de oro, le batallamos, le salimos al toro. Y aprendí poco a poquito a esta vida, esta que está llena de falsos y envidias. Pero puse un filtro aquí en mi camino, y ahora cuento con las manos los que son buenos amigos. En la playa me verán de vacaciones, en un rancho allá tengo mis labores. En la perla y en el lomo relaciones, en Durango y Sinaloa las acciones. En Sonora ahí tienen su mil de casa, pero no se me encaramen que no es mansa ni manada. Y ahí va un saludo, mi raza, para toda la gente de Hermosillo, Sonora, compa. Y échale más el son. Una tarde está presente y no lo olvido. Me levantaron en casa de un amigo, pensaron que estaba frío aquel comal, y del mango lo pudieron agarrar. Gracias a aquellos que formaron las filas, y aquellos rifles de punta que hicieron temblar gordita. Parecieron cuento pero no les miento, ni me acuerdo cómo le entra el movimiento. Bueno, para que les hago largo el cuento, la verdad que mi apellido es de Abolengo. Mi padre fue amigo de una gran persona, hoy con ese hombre respeto y amistad a todas horas. Sigo siendo aquel mismo hombre de siempre, aunque ahora visto un poco diferente. Pero ese Marlboro rojo no lo apago, ni le bajo a los corridos en mis carros. A mi padre lo recuerdo con chalino, y que toquen los tucanes ese corrido del primo. Mi gusto es, compadre, uno.